vamos a escuchar el análisis del cordobazo del historiador Ernesto Salas. Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor así. Canto maestro. También, programa de hoy, vamos a tener a la doctora Lilian Capone, secretaria de Salud Laboral de la CTA Provincia de Buenos Aires. Nos dará un informe de la situación actual de la pandemia. Se realizó el octavo encuentro de ruralidad y comunicación de Salta y Jujuy. Vamos a tener a la comunicadora Ana María Müller, que nos hablará de este encuentro. Y Rosa Sosa, docente de Córdoba, nos va a relatar la experiencia que realizó UEPC, Sindicato de Setera de Córdoba, en la Feria del Libro que terminó hace unos días. Se realiza en estos días el 31 Congreso Mundial de la Federación de Periodistas. Vamos a tener a nuestro amigo, compañero, Sergio Ferrari, que nos contará de qué trata este encuentro de la Federación Mundial de Periodistas. También vamos a tener el análisis de la situación económica y social de la economista de cifra Mariana González. Y las palabras de Nora Beiras y Luis Brustein, periodistas de Página 12, que hace unos días cumplió 35 años. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal. Busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir, ya no permito que me invitan a seguir, yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo. Los malditos se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Belmiro Ayala Gauna nace en Corrientes el 22 de marzo de 1905. Se recibió de maestro en 1924. Poeta, docente, periodista, fundador de escuelas y revistas literarias, narrador por sobre todas las cosas. su creación más perdurable es Don Frutos Gómez. En 1944 publica su primer libro, La selva y su nombre. Desde entonces publicará muchos libros donde sus relatos retratan a su pueblo. Fue llamado por la crítica literaria un escritor regional, una manera de desdeñar su capacidad narrativa. Muere en Rosario el 29 de mayo de 1967. Canto Maestro recuerda a Belmiro Ayala Gauna, un escritor de raíz. Sus frutos nutren las hojas de nuestra mejor narrativa. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Luego de escuchar a la historia de este maldito, vamos a nuestro amigo, el cronista Sergio Ferrari, que nos cuenta sobre el 31 Congreso Mundial de la Federación de Periodistas. Entre el 31 de mayo y el 3 de junio, centenares de representantes de sindicatos y asociaciones de periodistas del mundo se reunirán en Mascate, la capital de Omán, para participar en el 31 Congreso de la Federación Internacional de Periodistas, la FIP. Esta organización, que se autodefine como la voz global de las y los periodistas, reúne a 187 sindicatos, asociaciones y federaciones de 140 países. Con más de 600.000 miembros, la FIP constituye la federación más importante del sector a nivel mundial. Casi 40 mociones, así como debates sobre temas muy diversos e intercambios en torno a la estrategia de la profesión, animarán el Congreso, que en esta ocasión se realizará en el complejo marco del conflicto Rusia-Ucrania y que tendrá como trágica impronta las 25 periodistas y 25 periodistas hombres asesinados en los primeros 5 meses del año en curso en distintas regiones del planeta. En una entrevista exclusiva con Anthony Belanger, periodista francés que se desempeña como secretario general de la FIP en su sede en Bruselas, Bélgica, este anticipó los temas esenciales del Congreso de Omán. En cuanto a contenidos, nos dijo textualmente, el tema principal que se debatirá será el de la seguridad y la protección de las periodistas y de los y las trabajadoras de los medios de comunicación, enfatizó Belanger. Como FIP, hemos impulsado ante las Naciones Unidas ya en el 2019 una convención mundial sobre la seguridad y la independencia de los periodistas, explicó. Pero sigue siendo un desafío esencial cotidiano, ya que las agresiones contra el ejercicio libre de la profesión no cesan. Con un agravante, 9 de cada 10 asesinatos de nuestras y nuestros colegas quedan impunes, y las Naciones Unidas y la comunidad internacional en general deben asumir sus responsabilidades para poner fin a este drama, explicó Anthony Belanger. Desde Berna, Suiza, les habló Sergio Ferrari. Nació el 6 de octubre de 1921, músico, compositor y arreglador, arquitecto, pintor, fotógrafo y escritor. El arte lo bautizó Horacio Chivo Borraro. Estamos escuchando el tema de Charlie Davis, Mitad y Mitad, por el Chivo Borraro, el gran músico precursor del jazz en la Argentina, se fue de gira a los 90 años el 31 de mayo del 2012. Horacio Chivo Borraro. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro. El programa de Cetera. ¿Yo me vacuné? ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Y en este octavo encuentro, comunicación y ruralidad, 10 años soberanías, comunicación y testimonios de la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy. Saludos y mensajes de los que participaron, personalidades, comunicadoras, comunicadores de Argentina y de América Latina. Vamos a escucharlos. Muy felices 10 años para la Mesa de Salta y Jujuy. Es para mí un honor poder mandarles mis felicitaciones por estos 10 años. Felicitaciones a tantas radios comunitarias, ciudadanas, populares, alternativas, allá en el norte argentino. Es muy importante que su trabajo se siga multiplicando. Felicidades. Sabemos la labor que hacen, los felicitamos, las felicitamos y esperamos no 10 años más de la mesa, muchos años más. Desde mi corazón celebramos muchísimo estos 10 años que cumplen. Les vuelvo a mandar un abrazo enorme y saludo a la Mesa de Comunicación Popular. Y celebro con ustedes estos 10 años de la Mesa de Salta y Jujuy. Un alegrón estar acompañándolos en estos festejos por los 10 años. 10 años de soloexitos.com. Los quiero mucho y qué alegría cumplan 10 años. Qué alegría que hagan esta fiesta. Octavo Encuentro de Ruralidad y Comunicación. Se cumplieron 10 años. La mesa fue sobre soberanías, comunicación y territorios. De este tema nos hablará la comunicadora social integrante de la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy, Ana María Müller. Buenas tardes, mi nombre es Ana Müller, soy parte de la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy, comunicadora social del norte argentino. Y bueno, es el 26 y 27 en San Salvador de Jujuy, celebrando 10 años de un espacio colectivo que se dio en llamar Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy, que viene trabajando por el derecho a la comunicación para medios comunitarios sin fines de lucro, cooperativos y de pueblos originarios en distintos ámbitos de la ruralidad de Salta y de Jujuy. Desde hace más de 10 años que nos encontramos y que nos acompañamos y nos capacitamos para ejercer el derecho a la comunicación, para sostener o ver nacer radios comunitarias e indígenas entre los cerros, en el Chaco Salteño, en la Puna. El encuentro en esta oportunidad tiene la particularidad de celebrar 10 años de trabajo colectivo y su vez vamos a estar pensando el derecho a la comunicación, no solo con las radios, sino también con el derecho a la conectividad comunitaria y rural. Un encuentro con más de 100 personas intercambiando y tejiendo las redes de la comunicación popular en el norte argentino. Era sobre el octavo encuentro de ruralidad y comunicación de Salta y Jujuy, la comunicadora social Ana María Müller. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. El programa de Cetera. Puñe Ramos nació en Humahuaca el 27 de mayo de 1933. Músico, compositor. La magia de su arte y el tema Atahualpa. Se fue de gira en París el 23 de mayo del 2014. Puñe Ramos. El programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. 15 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. Como dijimos al principio, vamos a escuchar el análisis de la situación económica y social del economista de cifra Mariana González. Si hablamos de la situación social hoy en día, no podemos dejar de mencionar una cuestión preocupante, tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo que están teniendo los ingresos y en particular los ingresos de los trabajadores. Eso es más preocupante todavía cuando tenemos en cuenta que los salarios vienen sufriendo un deterioro desde el final del gobierno de Macri, desde sus dos últimos años sobre todo, y que la recuperación posterior a la pandemia de COVID es todavía muy incipiente. Entonces, si vemos la información más reciente que tenemos sobre salarios registrados, lo que vemos es que en marzo de este año el poder de compra de las remuneraciones promedio de los trabajadores registrados fue 20% menor al de diciembre de 2015. Si lo ponemos en términos más concretos, es como si se hubiera perdido el equivalente a casi 2 meses de trabajo en el año. No fue lineal la caída, como decía antes, la disminución se concentró especialmente en los dos últimos años del gobierno de Macri y la pandemia tuvo también un impacto importante. El proceso de recuperación, cuando comenzó a darse, se vio cortado desde finales del año pasado, precisamente con la aceleración de la inflación. Y el panorama es peor cuando lo consideramos ya no en función de cómo evolucionan en general los precios de la economía, sino específicamente de los precios de los alimentos, que son los que vinieron subiendo más rápidamente a raíz de los efectos de la guerra en Ucrania. Lo que puede verse es que si comparamos la evolución del salario promedio con la de los precios de los alimentos, encontramos que en marzo de este año habían perdido esos salarios en su capacidad de compra de alimentos un 8%. Respecto a diciembre de 2019, o sea, respecto al momento de asunción de Alberto Fernández, y 25% si lo comparamos con el nivel de diciembre de 2015. Y como suele suceder, esto que estamos describiendo es un promedio y la situación es más complicada incluso para los trabajadores que tienen menores salarios, donde se ven pérdidas de poder adquisitivo incluso mayores. Ante eso, no es sorprendente que se hable de una mayor incidencia de la pobreza entre los trabajadores e incluso entre los trabajadores registrados, que son quienes a priori estarían en mejores condiciones relativas. Era Mariana González, economista integrante de Cifra, sobre el análisis económico y social. Palabras maestras. Palabras maestras. La idea de la derecha es disciplinar al pueblo. Todo se basa en condicionar la soberanía del país cuando se trata de recetas liberales. El control salarial, la liberación de precios, el control impositivo sirven para contener el consumo interno y que el pueblo consuma menos. De esta manera se liberan divisas y esas divisas se pueden aplicar al pago de la deuda. Palabras maestras. Todas las experiencias neoliberales, que son la libertadora, la dictadura, el menemismo y el macrismo, endeudaron a largo plazo, con un objetivo mucho más importante que lo inmediato, más allá de las cuestiones políticas de ganar una elección o no, era la cosa de condicionar absolutamente al país. Felipe Piña. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos. De 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro. El programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro. El programa de Cetera. Alfonsina Storni Martignoni nació el 29 de mayo de 1892 en Sala Capriasca, Suiza. A los 4 años la familia regresa a San Juan, Argentina, donde residían. Desde su llegada a San Juan, la familia está en una situación miserable. Se trasladan a Rosario en 1901 y prueban suerte con un café suizo en el que Alfonsina limpia y sirve. Con 12 años Alfonsina escribe su primer poema, triste y centrado en la muerte, y lo deja bajo la almohada de su madre para que ésta lo lea.

Estamos hablando de la vida de niños, mujeres, niñas, ancianos, ancianas, hombres. Y la sentencia considera esta masacre en responsabilidad del Estado Nacional como un crimen de lesa humanidad en contexto de un proceso de genocidio. Encuadra que en la Argentina históricamente la Malpino fue un hecho aislado de masacres contra los pueblos indígenas. Nosotros como Fiscalía, desde la investigación original que iniciamos en el año 2014, donde recolectamos toda la prueba que después se reprodujo en el juicio oral y público, siempre hemos contemplado y abarcado lo que fue el genocidio indígena, incorporando información de diversas masacres y del genocidio indígena en general, y eso se reprodujo en el juicio. Entonces se llegó a la conclusión de que Napalpí no fue un hecho aislado. Y además la sentencia contempla el delito de homicidio agravado por alevosía, por impulso de brutalidad, según el Código Penal de la época, pero también contempla y hace responsable al Estado Nacional del delito de reducción a la servidumbre por la explotación laboral que sufrían los trabajadores en la reducción de Napalpí. La reducción eran campos de concentración donde se concentraba, en este caso, a los pueblos indígenas Coni como Mocoy del Chaco, para ir ocupando su territorio, y eran explotados de sol a sol por una paga miserable, vivían en condiciones extremas de miseria, y por eso la protesta que termina ahogada en sangre con esta masacre tan salvaje y que hoy es abarcada en el proceso de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en la Argentina. Es el primer caso que se lleva adelante un juicio por la verdad de estas características por fuera de lo que es los juicios de lesa humanidad del terrorismo de Estado de la última dictadura o de los años anteriores, como es la AAA o la CNU. Así que creemos que es un hito muy importante en el proceso de memoria, verdad y justicia en la Argentina. Era Diego Bigay, fiscal de Chaco, y sus palabras sobre el histórico juicio y la histórica sentencia en la masacre de Napalpí en Chaco. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Pascual Contursi nació en Chipilcoy, provincia de Buenos Aires, el 18 de noviembre de 1888. Poeta, letrista, autor teatral y cantor aficionado. En sus horas de bohemia cantaba y escribía versos, y así los entonaba sobre músicas de tango y les adaptaba letras a su manera. En 1917, al aparecer Lita de Samuel Castriota, le adaptó la que se conoció mundialmente por Mi Noche Triste, naciendo con esa letra el tango canción. Ese mismo año Gardel lo estrenó en el teatro. Además de Mi Noche Triste, Gardel le llevó al disco tangos que tienen música de celebrados compositores, casi todos ellos cantados en obras teatrales de ambiente porteño. Diversos son los textos que dio al teatro argentino en colaboración con muchos autores. De sus letras mencionamos: si supieras, La Comparsita, si supieras, Pobre Paica, El Motivo, Pobre Paica, Bandoneón Arrabalero. Pascual Contursi se fue de gira en Buenos Aires el 29 de mayo de 1932. Bandoneón arrabalero, viejo fuelle desinflado, me encontré como un pebete que la madre abandonó. En la puerta de un convento, sin revoque en las paredes, a la luz de un farolito que de noche me alumbró. Bandoneón, porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo, vos sabés que yo llevo en el alma marcado un dolor. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Vamos a escuchar a la doctora Lilian Capone, secretaria de Salud Laboral de la CTA Provincia de Buenos Aires, y la situación actual de la pandemia. La pandemia COVID-19 sigue vigente. En muchos países se están observando nuevas olas, habida cuenta que este virus, el coronavirus, sigue mutando, con lo cual se observa que hay más infectados y que esta infección, digamos que el poder infectante es mucho más rápido que el que conocíamos hace 2 años atrás. La situación en nuestro país es lo que todos conocemos. Hay casos, preocupan los casos, pero sabemos 3 cuestiones. La primera es que no hubo un pico de fallecidos ni de pacientes internados, como ocurrió en plena pandemia, y esto se debe específicamente al plan de vacunación que como política pública sanitaria tomó nuestro país. Es impresionante ver los datos de vacunación de otros países, inclusive de Latinoamérica, y ver los nuestros. Hay prácticamente más de un 90% de la población que se le aplicó la primera dosis y casi un 70% la segunda dosis. Por eso es importante, para seguir dando la batalla, es completar las 3 dosis más aquellos grupos que plantea el Ministerio de Salud, como inmunosuprimidos, mayores de 65 años, trabajadores de la salud, trabajadores de la seguridad, todas aquellas personas que tengan alguna enfermedad, deben recibir lo que se llama el segundo refuerzo o cuarta dosis. Se sabe que el proceso inmunológico en las personas varía en cada persona, pero en general sabemos que las vacunas son muy efectivas, pero que tienen por ahora un tiempo de inmunidad, con lo cual hay que reforzar el plan de vacunación. Es cierto que hay un cierto relax por parte de la población y esto se ve reflejado en el mal uso o no uso de barbijos. Por lo tanto, como recomendación se da la utilización de barbijos en espacios cerrados, continuar con la ventilación cruzada, el lavado de manos, la higiene con el hipoclorito de sodio, la lavandina y ante cualquier síntoma concurrir a centros asistenciales. En este momento no se está hisopando como se hisopaba antes, puesto que el plan de vacunación ha avanzado y también muchos ya hemos tenido COVID, con lo cual la inmunidad ha sido fortalecida. Hay que seguir atento, hay que seguir en estado de alerta, sabiendo que la pandemia continúa y en nuestro país va a seguir el aumento de casos, también lamentablemente favorecido por el cambio climático, es decir, el frío. Que eso hace que muchas veces no se abran las ventanillas, las ventanas, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Cuanta más circulación de aire, menos exposición. Toser y estornudar en el pliegue del brazo y saber que si bien los contactos estrechos vacunados con una vacunación completa sin síntomas pueden seguir trabajando, pueden seguir haciendo su vida normal, tener en cuenta también los asintomáticos. Era Lilian Capone, médica, secretaria de Salud Laboral de la CTA Provincia de Buenos Aires. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, @radiográfica893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Como dijimos, se cumplieron 35 años del nacimiento de Página 12. Vamos a escuchar a la directora periodística de Página 12, Nora Beiras, y su reflexión sobre estos 35 años de vida. Página 12 acaba de cumplir 35 años, un diario que salió el 26 de mayo de 1987 con apenas 18 páginas y la verdad marcó un antes y un después en el periodismo gráfico argentino, una creación, su momento, de Ernesto Tiefenberg, Jorge Lanata, Osvaldo Soriano, como cabezas de un proyecto en el que convivíamos jóvenes, muy jóvenes, con periodistas y escritores, muchos de ellos que habían sobrevivido al terrorismo de Estado gracias al exilio. Distintas generaciones que se sintetizaban en un producto absolutamente distinto, descontracturado, irreverente, con titulaciones absolutamente irónicas, impensables en el periodismo de ese momento en la Argentina y en el mundo. Se transformó en una referencia 35 años después. Hemos pasado todos los gobiernos democráticos de la Argentina. Es un diario que sería imposible en un contexto donde la democracia no fuera el régimen político vigente. ¿Qué hemos hecho? Y hablo en primera persona porque me incluyo, no en primera persona, porque estoy desde los números ceros en esa redacción en la que convivieron firmas más que prestigiosas, en las que nos fuimos formando muchísimos, en la que muchos estamos, muchos se fueron, recorrieron distintos caminos, pero Página sigue estando y sigue siendo una referencia de esa otra mirada hacia el poder. Una mirada que ha hecho siempre de la defensa de los derechos humanos, ya sea en la reivindicación de memoria, verdad y justicia, como en los nuevos derechos humanos reivindicados a partir del ejercicio de las deudas de la democracia, una de las razones de ser. Y es un diario que se va retroalimentando en un proyecto colectivo y en ese ida y vuelta con los lectores. En los últimos años ha apostado más a la expansión digital, producto del avance de las tecnologías, sin el cual no se podría seguir haciendo periodismo hoy en día, pero sí considerando que el periodismo siempre sigue siendo el mismo, el verdadero periodismo. Después hay otras cosas, pero nosotros reivindicamos ese pacto de credibilidad con los lectores. Agradecemos a todos los que nos siguen acompañando y esperemos que siga teniendo sentido. Nora Beiras, directora periodística de Página 12. Canto Maestro, el programa de Cetera. Recordando los 35 años de Página 12, vamos a escuchar al periodista Luis Brustein. La verdad que en los aniversarios uno lo que hace es mirar para atrás y hacer un balance de lo que se ha hecho. Y realmente cuando yo personalmente que participé en esa tarea y miro el recorrido que hizo el diario y lo veo como una epopeya enorme. Siempre ha sido muy difícil instalar un matutino que dé un sentido común opuesto al sentido común hegemónico, que tenga otra mirada, que no represente los intereses del poder económico, y que eso haya podido durar tantos años instalado con mucho impacto en la sociedad, teniendo la capacidad incluso de disputar agenda a medios que tienen mucho más capacidad, mucho más fuerza, mucho más presencia que Página 12. Bueno, yo creo que estos 35 años han sido muy importantes y creo que todo este proceso de transición democrática que vivimos desde la salida de la dictadura hubiera sido muy distinto sin la participación de Página 12. Y Página 12 como una parte, yo creo, casi inseparable del movimiento de derechos humanos, que si uno lo mira también en este sentido, tuvo también ese impacto tan importante, tan característico, le puso una impronta muy característica a la Argentina con relación a los procesos de transición democrática que se dieron en otros países de la región. Así que al cumplir 35 años yo me alegro mucho de haber sido parte de esa historia. Era Luis Brustein, periodista de Página 12, y sus 35 años de vida. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Seguimos repasando las diferentes actividades que realizaron los sindicatos de base de la Cetera. En este caso tendremos el testimonio de Rosa Sosa de UPC Córdoba, que nos contará sobre el proyecto 108 Escuelas. Esto fue en la Feria del Libro, que hace unos días finalizó, y que ahí Cetera tuvo un stand, como todos los años, y distintas maestras y maestros, profesoras y profesores, realizaron actividades pedagógicas, culturales, presentaciones de revistas, de libros. Escuchemos a Rosa Sosa de UPC Córdoba. Participamos representando UPC en el stand de Cetera en la Feria del Libro. Compartimos en esa oportunidad algunos de los dispositivos de enseñanza que habitualmente ponemos en aula en las escuelas bajo proyecto. Planificamos 8 microtalleres, realizamos 7, de literatura y ciencias. Queremos destacar que todos fueron concebidos como situaciones de enseñanza en las que tratamos de garantizar varias condiciones didácticas. En el caso de los talleres literarios, realizamos la selección de cuentos y poemas, teniendo en cuenta un auditorio heterogéneo, el espacio físico, así como los materiales a utilizar en las actividades que invitamos a realizar. Niños y niñas fueron convocados a intercambiar opiniones después de la lectura, en torno a las autoras y sus obras, decidiendo qué representar, volviendo al texto, completando y aportando ideas sobre el uso y cuidado de materiales. Para los talleres de ciencias, propusimos la observación y una aproximación al dibujo científico. Garantizar las condiciones didácticas en este caso fue más complicado, ya que implicó el transporte de algunas plantas nativas con un par de invertebrados a cuestas y partes de plantas, guías, hojas, frutos y semillas. Niños y niñas experimentaron el uso de lupas para reparar en pequeños detalles de hojas y semillas, de reglas para medir tallos y frutos, respetar medidas, formas y tamaños en sus propios dibujos, representar en papel lo observado, tomar nota, rotular, fue todo un desafío. Era Rosa Sosa de UPC Córdoba y la experiencia que se realizó en el stand de Cetera en la Feria del Libro. Canto Maestro, el programa de Cetera. En Huellas del Presente, al principio del programa, recordamos el Cordobazo, la jornada ocurrida entre los días 29 y 30 de mayo de 1969. Vamos a escuchar el análisis del Cordobazo del historiador Ernesto Salas. El Cordobazo, como todo hecho coyuntural histórico, es propio de una sumatoria de circunstancias que se entrecruzan en un momento determinado para dar lugar a un hecho especialísimo. Los estudiantes no tuvieron nunca tanta participación política como en aquel momento, ni antes ni después. Es decir, el protagonismo político del movimiento social llamado estudiantil, en Córdoba, en Rosario, en Corrientes, en Tucumán, en distintas partes del país que construyeron los distintos ASOS, no fue igual ni antes ni después que el Cordobazo. Es decir, hubo una serie de circunstancias en el movimiento estudiantil que dieron cuenta de que los estudiantes estuvieran directamente ligados a la clase obrera cordobesa en esa jornada. Recordemos lo que sucedió. Fueron múltiples motivos, pero particularmente la aplicación de lo que se llamaba el sábado inglés, o sea, del descanso del sábado y domingo, promovido por los sindicatos de Luz y Fuerza de Córdoba, con Tosco, Atilio López, de la Unión de Tranviarios, años, y en este caso Elpidio Torres, que era el dirigente, podríamos decir, bandolista de la ESMATA de Córdoba. En un momento determinado confluyeron a esta jornada, que fue una jornada de movilización, huelga y movilización, y que en un momento determinado sumó el protagonismo también del movimiento estudiantil, que venía bastante golpeado porque había habido una represión en Corrientes y en Rosario, previo al cordobazo, y que entonces estaba bastante movilizado. Al mismo tiempo hay que recordar que en la ciudad de Córdoba existía el barrio de los estudiantes, o sea, un barrio donde la gente que iba a estudiar a la universidad vivía, o sea que tenía un barrio específico donde los estudiantes se agrupaban, y entonces la capacidad organizativa de esos estudiantes era mucho mayor. Vivían juntos, estudiaban juntos, y había habido un proceso previo que en Córdoba se había llamado el integralismo, que era una crítica de lo que había sido el proceso de la reforma del 18, y que en cierto modo había comenzado a nacionalizar al movimiento estudiantil cordobés, no solo de Córdoba, también de Santa Fe y de otros lugares. Pero ese proceso daba como consecuencia al mismo tiempo una fuerte presencia de los estudiantes en las movilizaciones, y al mismo tiempo que los sindicatos, sobre todo Agustín Tosco, para mí el más importante dirigente sindical que ha tenido la historia argentina en Córdoba, aun cuando en Córdoba hay tremendos dirigentes sindicales como Atilio López, pero Agustín Tosco comprendió algo que era fundamental en aquella época, que independientemente de sus posiciones ideológicas, la unidad del movimiento obrero era lo esencial para la lucha, para el combate. También lo comprendió Elpidio Torres, que proviniendo de unos sindicatos más ortodoxamente constituidos, de un modelo sindical, llamémosle bandolista, entendió de que la unidad con estos sectores a través de Atilio López, que era un dirigente sindical peronista tremendamente combativo y con una historia y una trayectoria en Córdoba que venía de la década de 50, porque uno cree que Atilio López surgió desde la noche a la mañana. Atilio López había sido nombrado secretario general de la Regional Córdoba de la CGT en 1957. Es decir, no era una figura cualquiera Atilio López. Esa confluencia provocó esta pueblada, que finalmente fue el toque de debate y de discusión y de muerte del régimen dictatorial de Onganía, aunque Onganía haya durado un año más. Era el análisis del cordobazo del historiador Ernesto Salas. El pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha, y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todo, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a la fuerza de la represión y tomó a la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso cordobazo del 19. Esto fue Canto Maestro. Audios Andrés. Conducción Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Domingos de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro. El programa de Cetera.